y los sacerdotes de la religión judía, con tantos reparos en pronunciar el nombre de Dios, y lo ridiculizan diciendo que Dios dirigía la construcción del templo, hasta en los detalles de adornos, cortinas, etc. Esto se puede leer en la Biblia, Éxodo 25, capítulo entero. Y el catolicismo hace Dios al obrero carpintero Jesús de Nazaret, y le hacen decir que si los seres humanos no son evangelizados y bautizados por los sacerdotes católicos, no se salvarán. Y más o menos dicen lo mismo los protestantes, o sea, sus pastores. Y todos hacen decir a Jesús de Nazaret lo siguiente. Y le preguntarán también los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús les dijo, no hagáis extorsión a nadie, etc. Y centenares con vuestra paga. Contentaros con vuestra paga. Lucas 3:14. Y ahora sí hacemos actuales estas palabras. Sería más o menos así. No discutáis las órdenes de vuestros jefes. Conducid bien los tanques, aviones de combate, etc. Y claro está, también centenares... Contentaros con vuestra paga. Y no temáis por vuestra vida. Para esto están los sacerdotes en los cuarteles, barcos de guerra, etcétera, para daros el visto bueno para ir al cielo. Y vemos aparte, vemos dos cosas en todo esto. Por parte de los sacerdotes que se fundan en la Biblia, o una gran pillería, o una gran ignorancia, pero sí que está muy claro que la única y verdadera iglesia de Cristo en nuestro mundo es nuestra iglesia pobre, formada por obreros y obreras en todo el mundo, que viven la vida en y con Dios. Somos pues los verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. No ridiculizamos a Dios, no nos burlamos de sus mandamientos, y adoramos a Dios en su gran templo, que es el infinito universo. Y a vivir la vida que Dios nos da, procuramos vivir la vida sin ensuciarla, convirtiéndonos en un particular templo, nuestro propio corazón. Y viendo la humanidad dividida en ricos y pobres. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, en particular los que se fundan en la Biblia, viendo que unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el visto bueno de los sacerdotes, del judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc. La cosa ya no puede estar más clara. No se trata de hacer una crítica porque sí. Los que formamos la Iglesia tenemos el derecho y el deber de decir a los sacerdotes y sus creyentes que Dios no hace ni dice tonterías. Dios es sabiduría, amor, paz, bondad, justicia, armonía, etc. Es el creador y el recreador del infinito universo. Y no es el Dios ridículo y muerto de todas las religiones de nuestro mundo que llamamos tierra. La Iglesia pobre aconseja a todos que sin tener a Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en sí mismo, que no hablen de Dios, que le digan tonterías y tomen en serio a nuestro creador, que llamamos Dios. Así sea. Ánimos amigos. Amén. Cayetano Martí, abril. Veis, siempre procuro que los mensajes sean reducidos, y es lo que dice Miguel aquí, es lo mismo, y sin embargo yo no sabía nada de este escrito y él no sabía nada del mensaje. La cosa está clara, es muy sencilla. Ahora, vosotros, ¿qué decís? Hombre, yo lo que dije el otro día allí en el Ateneo, pero ya abajo, cuando salimos de la reunión, que no sé hasta qué punto se puede decir así, ¿no? Y es que nosotros sin Dios no somos nada, y que Él sin nosotros no es nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es una cosa que a veces, pues, lo veo así, ¿no? Pero claro, para argumentar todo esto, pues es un poco, pues... No sé. es un poco una cosa personal, ¿no? Podemos encajar con todo esto la noticia que se ha dado por la televisión este mediodía y que saldrá, según dicen, mañana. Informativo, ¿eh? Informe semanal. Informe semanal. ¿Habéis visto esto? De este cardenal de Milava Niños. Sí, de Austria. Esto, con esto, con estos mensajes, ¿qué os dice todo esto? No se trata de criticar a este hombre ni a nadie, pero la cosa está clara. ¿Qué os dice? Que vaya a Dios. ¿Qué Dios enseña? ¿Que Dios puede enseñar a este hombre? ¿Qué? ¿Qué Dios puede enseñar? Si no es personal mismo. Y siendo un cardenal. Que las religiones no sirven para nada. Ah, porque ahí está. Con tanto estudio y cae tan bajo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es mejor que deje que lo que enseñamos aquí, lo que decimos aquí es la pura verdad. Acude a Dios tú mismo, tú misma, sin intermediarios de ninguna clase, y te conviertes en apóstol de Cristo, en sacerdote de Dios, aunque seas hombre, mujer, niño, joven, anciano, el que sea, negro, blanco. Si te estás bien con Dios, con este Dios que hablamos aquí, caramba. Yo creo que ya ha llegado el momento de tantos signos y tantos signos. Estos tipos con tanto estudio, tanta cosa. ¡Miau! Tanto estudio. Para acabar diciendo tonterías. Y hacer tonterías. ¿Qué? ¿Qué decís vosotros? Vosotros y vosotras. Porque usted ha dicho, Miguel, en su mensaje aquí que hay del sexo de los ángeles, no es así, una cosa así. Discutir el sexo de los ángeles, perder un tiempo. Si es un espíritu, ¿dónde está el sexo? ¿Y qué? Vosotros, ahí. No, que son cosas que se pueden aplicar a diario, ¿no? El papel que desempeñan las religiones dentro de lo que es la mente de las personas y tal, ¿no? Porque es como, por ejemplo, de qué forma se manipula la información, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora con lo que está pasando con los pesqueros gallegos y la pesca del fletán y con Canadá y tal, ¿no? La cuestión es que ya están pidiendo a ver si tienen que llevar allí patrulleras, barcos de guerra para ir a proteger, ¿no? Es decir, esto lo piden los capitanes de los barcos, ¿no? Pero claro, los pescadores, los obreros, les apoyan en sus peticiones, ¿no? ¿Y por qué no han pedido barcos de guerra o patrulleras? Todo desde el primer momento que empezaron a explotar los patrones a los obreros, que es que solamente cuando peligra algo de los patrones se tienen que poner en marcha el movimiento militar, que es una barbaridad, ¿no? Pero que siempre se emplea para lo mismo, ¿no? Y las religiones que dicen a todo esto, no dicen nada, ¿no? Ahora si envían barcos allí estará bien visto por la religión, porque claro, peligra los beneficios que puedan tener los grandes pescadores, pero ¿y qué? ¿Y si se inicia ahora una guerra, qué? Ya estamos otra vez. Beneficio para los que venden armas. Además, es que siempre aprovechan un momento determinante, ¿no? Es decir, ahora con el auge que había tenido la objeción de conciencia y la insumisión, pues nada, ahora uno se empezará a plantear que claro, que hay que proteger lo que es España, y claro, estará mal vista la insumisión y estará mal vista la objeción de conciencia. Y bueno, y ahora pues como habían cortado los presupuestos para defensa, ahora habrá que destinar más dinero para la defensa, y bueno, y te das cuenta que todo es un montaje entre ricos de Canadá, ricos de España y ricos de la Comunidad Económica Europea. Porque yo incluso pienso que ya que estamos en la Comunidad Económica Europea, pues bueno, ahora todo el mundo estará para venderles armas a España, ¿no? Y de hecho hoy sale una noticia de que Alemania les va a alquilar los tanques, 108 tanques a España, ¿no? Hasta el año 2000, y que eso le va a costar, creo que 200.000 millones o una cosa así, ¿no? Y así andamos, ¿no? Pues que esos 200.000 millones, que en lugar de pescar fletán se vayan a pescar sardinas, sí, y se lo den a los pescadores, que bien empleados estarán, ¿no? O para hacer fábricas en su tierra. La manipulación de las noticias, la manipulación de los mismos periodistas, que son tan tontos de no querer ver nada, o bueno, o que quien manda a pagar, ¿no? Además, para algo tan absurdo como que ese pescado que están pescando no se lo come España, porque no es vendible aquí en España, porque no se lo ha comido nunca. Se lo comen en países extranjeros. Japón. O sea, están pescando para pues Japón. A están pescando para Japón y la guerra va a ser para... Y siempre la misma droga, ¿no? Yo lo compruebo cada día, ahora que tengo oportunidad de trabajar con mucha gente, ¿no? De que su único tema de conversación es fútbol y coches. Y no lo saques de ahí, ¿no? Y venga la droga, y venga la droga, y ese de cuerda, y no lo saques de ahí. Pero yo a veces lo pienso y digo, pero es que esta gente sabe tanto de fútbol y sabe tanto de coches, que si aplicasen, por ejemplo, todo su saber al sindicalismo o a las cosas espirituales, bueno, el clero, los políticos, no duran dos días. Está bien montado. Bueno, porque cuando empiezan a hablarte de fútbol, que si aquel, que si tal, que si cual, saben una cantidad de teología de fútbol y de coche que es increíble. Pero claro, a ellos les dan la droga. No sé quién es. O también, y si estás con la voz de... No, en español. Sí. Dios no hace ni dice tonterías. El infinito universo con sus mundos, soles, estrellas, etcétera, con un número también infinito creado por Dios, no ha sido creado por adorno, para alegrar nuestra vista, mirando al cielo, al universo. No es, por ejemplo, un gran palacio para ser habitado una sola y pequeña habitación, con gente dentro como sería nuestro mundo. Y los sacerdotes de la religión judía, con tantos reparos en pronunciar el nombre de Dios, y le ridiculizan diciendo que Dios dirige la construcción del templo, hasta los detalles de adornos, cortinas, etc. Esto se puede leer en la Biblia, Éxodo 25, capítulo entero. Y el catolicismo hace Dios al obrero carpintero Jesús de Nazaret, y le hacen decir que si los seres humanos no son evangelizados y bautizados por los sacerdotes católicos, no se salvarán. Y más o menos dicen lo mismo los protestantes, o sea, sus pastores, y todos hacen decir a Jesús de Nazaret lo siguiente. Y le preguntaron también los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús les dice, no hagáis extorsión a nadie, etc. Y contentaros con vuestra paga. Lucas 3:14. Y ahora, si hacemos actuales estas palabras, sería más o menos así. No discutáis las órdenes de vuestros jefes. Conducid bien los tanques, aviones de combate, etc. Y claro está, también contentaros con vuestra paga. Y no temáis por vuestra vida. Para esto están los sacerdotes en los cuarteles, barcos de guerra, etc., para daros el visto bueno para ir al cielo. Y bromas aparte, vemos dos cosas en todo esto. Por parte de los sacerdotes que se funden en la Biblia y la Iglesia, una gran pillería, o una gran ignorancia, pero sí que está muy claro que la única y verdadera Iglesia de Cristo en nuestro mundo es nuestra Iglesia pobre, formada por obreros y obreras en todo el mundo, que viven la vida en y con Dios. Somos pues los verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. No ridicularicemos a Dios, no nos burlemos de sus mandamientos, y adoremos a Dios en su gran templo, que es el infinito universo. Y al vivir la vida que Dios nos da, procuramos vivir la vida sin ensuciarla, convirtiéndonos en un particular templo, nuestro propio corazón. Y viendo a la humanidad dividida en ricos y pobres, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y en particular los que se funden en la Biblia, viendo que unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el visto bueno de los sacerdotes del judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc., la cosa ya no puede estar más clara. No se trata de hacer una crítica porque sí. Los que formamos la iglesia pobre tenemos el derecho y el deber, es decir, de decir a los sacerdotes y sus creyentes que Dios no hace ni dice tonterías. Dios es sabiduría, amor, paz, bondad, justicia, armonía, etc. Es el creador y recreador del infinito universo. Y si no es Dios, y si no es el Dios ridículo y muerto de todas las religiones de nuestro mundo que llamamos tierra. La iglesia pobre aconseja a todos que sin tener a Cristo, o sea, el Espíritu de Dios en sí mismo, que no hablen de Dios, que no digan tonterías, y tomen en serio a nuestro creador que llamamos Dios. Así sea, ánimos y amigos. Ejemplo que ha sacado de los militares, poniéndolo al día ahora, que suena ridículo, cuántas cosas hay en la Biblia que vas sacando, las miras y le dices, vamos a ver esto aplicándolo ahora. Unas como esta es algo ridículo, otras te quedas espantado, ¿no? Como lo del buen samaritano, que puedes decir ahora el buen socialista, el buen ateo, las religiones condenan al ateo como es malo, y es increíble, ¿no? Como, si la gente leyera la Biblia con espíritu crítico y sacara cosas, sacara ideas, la Biblia como otros libros, el Corán o otros libros no llamados sagrados, pero bueno, es un libro bastante interesante, puñetera. Y todo lo que fue dicho, si pusiera todo ese empeño y ese afán que yo también veo cada mañana, que si el Laudibu, que si el Barcelona, el Madrid, y es verdad, son catedráticos en eso. Y estas cosas tan sencillas, tan básicas, luego te pones tú a explicarlas, o como yo, cuatro cosas. Fanático, pelagato, está loco, te crees salvador del mundo, la verdad. ¿Cómo? Si yo precisamente no digo nada de que vengan a mi idea, doy una idea mía como en particular, como la que el chico lo tuvo en el Ateneo. Es que tú haces teología, ¿no? Claro que hago teología, pero mi teología no es la teología verdadera y correcta para que todo el mundo la tenga por buena, ¿no? Tú haz tu teología. No, yo me considero tan filósofo como Castoriadis, como Sócrates o tal. Cada uno en su nivel, claro. Yo estaré en un nivel más sencillo y otro en un nivel más sencillo, pero soy tan filósofo como el otro, o sea, y no tengo derecho. Cuando ves cosas claras, tienes todo derecho de decirlo, de escribirlo, de transmitirlo. ¿Puñetas? ¿Qué? ¿Fanático? ¿Salvador del mundo? No, señor. Un ser humano con ideas propias, me da la gana y lo digo y... ¿Puñetas? Y si no lo ves así, pues tan amigos, chocas a cinco, pero aquí estoy yo con mis ideas, tengo todo el derecho, ¿no? Porque las cosas son como razonadas, y esto es una analogía que no tiene vuelta de hoja, ala. Como aquella vez que también dijiste, ¿no? Que Jesús no tenía hermanos, que eran primos. Bueno, pues ahora todos los hombres somos primos. ¿Cómo somos primos? Somos hermanos, ¿no? No primos. Bien, hay tantas cosas que se pueden sacar que... No, la verdad es que tenía razón el catolicismo, porque ahora casi todos los hombres lo que hacen es el primo. Claro. Sí. No todos. Ahí te duele. A todo el mundo. Pero hay algunos que hacen el idiota, pero no. La mayor parte del mundo está ha estado y está sometida a todas las religiones. Las más poderosas, el protestantismo y sobre todo el catolicismo, que han estado sometiendo a la gente, bautizando a la fuerza. Luego dicen que Dios, que Jesús era Dios, y Jesús en sus tiempos pues que tenía, tenía a Cristo, a sus amigos, a apóstoles, a los que le seguían. Y ahora lo que tienen las religiones representándolo a él son guardaespaldas, soldados armados, arqueros. Y luego dicen, y todo en nombre de Dios, imitando, queriendo imitar a Jesús, que era pacifista, que todo esto choca, ¿no? Es una gran contradicción en lo que se ve. Pero eso, que son realidades tan claras, que están ahí. ¿Por qué no las ven? No las ven. ¿Y por qué no tienes el derecho de decirlas? Tienes que hacer lo que todo el mundo, ¿no? Tú antes has dicho de que si se leyera la Biblia con un espíritu crítico, seguro que se sacarían muchas cosas, ¿no?, de por ahí, ¿sabes? Pero lo bueno de todo es que durante los primeros mil y pico de años, mil años, a lo mejor 1200 años, el catolicismo lo que ha enseñado no ha sido la Biblia. Ha sido la sumisión. Sin Biblia, sin... Sí. Y eso de Jesús, seguro que si se conocía era por casi... Sí, esto está montado, sí, sobre un tal Jesús, pero seguro que en las iglesias o en las reuniones del catolicismo fuerte, ¿no?, y tal, no se enseñaba así, ¿no? Se estaba dando otra clase de teología, otra clase de directriz. Claro, al margen de lo que era Jesús y al margen de todo. Entonces no se ha conocido nada de la Biblia ni nada de la historia de Jesús. Hasta tú, Cayetano, al principio, hace un tiempo nos comentabas que incluso en el principio de este siglo la Biblia no se conocía prácticamente. Entonces, y Lutero tuvo que sacarla de por ahí, de abajo, llena de polvo. Está claro de que lo que ha sembrado el catolicismo ha sido sumisión, ha sido todo un compendio de cosas raras para atemorizar a la gente. Claro, cuando ya la gente ha tenido todo, que si el infierno, que si el demonio, que si los ángeles, que si esto, todo has inculcado, entonces los protestantes van y sacan la Biblia. Eso de los protestantes también es muy así, son todo lo mismo, ¿no? Sacan la Biblia a Jesús y el cristianismo, pero ¿cómo lo aplica luego? Toda la gente que ha sido inculcada con todo ese odio religioso y con toda esa porquería en la mente, ¿cómo aplica lo de Jesús? Lo aplica con términos religiosos, con términos de temor, con inviernos, y lo aplica de esa manera. Nunca puede haber un espíritu crítico en ellos. Con el rechazo bastante acertado, pero visceral y sin claro. El ateísmo, fruto de la religión. Claro. Al fin y al cabo les viene bien, ese pasotismo viene bien al sistema. Por eso hablas con cualquiera que lee la Biblia, incluyendo ex testigos, ex evangélicos, ex tal, ¿y cómo es su vocabulario? Es religioso, son términos religiosos, de temor todavía, aunque se hayan separado de su secta destructiva o que le estaban destruyendo, pero su terminología de entendimiento es religioso, es totalmente cerrado, es... Lo que pasa es que se aplica luego ello, eso a sí mismos. Ellos son religiosos, ¿me entiendes? Sí, su claro. Propia religión. Claro. Se aplica en ellos su propia religión. Pero cuando hacen, a lo mejor hablas con la Biblia de ellos, mal. Ves al evangélico ahí metido y al católico. Yo creo que es bastante difícil, ¿no? Una persona que ha sido tocada por todo este mundo, bastante difícil que pueda llegar a tener ese espíritu crítico, ¿no? Y decir, esto lo retiro porque esto simplemente es letra en este momento, ¿no? Y lo verdaderamente filosófico o espiritual es otra cosa. No sé si podrán concebir otra cosa más, ¿no? Yo creo que no. Porque es lo que tú dices, ¿no? ¿Ves? Hablo con un primo mío, cura casado, con una prima mía. Con Sebastián Mezquida, ¿no? Gente que se ha apartado, que la ves, que parece que ha dado un paso más, pero ya sea por la terminología que usan, o la forma de pensar que tienen de ese Dios temeroso, o de ese agnosticismo, porque en realidad las religiones crean muchos curas, los hacen ateos, pero eso sí, con mucha dialéctica, ¿no? Y mucha fundándose, como dijo aquel cura en el Ateneo, en la tradición, que si la, ¿cómo se llama? Si la Semana Santa, que mis padres me inculcaron esto, tal. Pero en realidad, Dios. Son ateos, o sea, yo una vez hablando con Sebastián Mezquida me dijo, yo le hablaba del padre, bueno, eso del padre y esto y Dios, y me empezó como a debatir y ostras. Entonces, los hace con mucha dialéctica, mucha oposición a la iglesia, porque ellos son reformistas, son más abiertos, pero los hacen más todavía que el que está ahí. O sea, están más cogidos. Y los anárquicos, así, los más anárquicos contra la religión, lo único que hacen es expresar ese temor a todo lo que la religión ha impuesto. Sí, la misma. Porque tienen ese temor y lo rechazan. Y ese siempre es el rechazo y la aceptación. Sí. O el rechazo a la religión o la aceptación, pero no una alternativa espiritual, ¿no? Claro. Una de las chicas que ve ahí me lo dijo, ¿no? Bueno, se lo decía a mi hermana, que ella no podía concebir una idea a la cual ella estaba rebatiendo, una idea de Dios, que no fuera la teológica. Ella estaba diciendo que no, yo el concepto que tengo es teológico, ¿cuál otro hay? Y luego incluso de cachondeo, me parece que fue Santi, que dijo que si Dios estaba en una mujer desnuda, ¿no? Estaba en otras cosas, que estás en el baño. Y yo, no, hombre, me dice, es que yo tengo un concepto de Dios más, ¿cómo te dijo? Más elevado, más respetuoso. Claro, tiene la idea de eso de respetuoso. ¿Cómo? Respetuoso. La naturaleza, la vida misma, todo más sencillote, pero claro. Hasta le parecía un poco raro que yo empleara aceptara ese hecho de que Dios está en todo, hasta en eso. En el fondo tienen esa estructura mental teológica, cualquiera no. En fin. Claro, pretende dar ideas, no solamente criticar, porque al fin y al cabo todo esto es criticar lo que hay, pero pretende dar ideas, paso. Yo me encuentro frente siempre, bueno, a gente de cualquier religión, ateos, a no ateos, te lo encuentras siempre enfrente. No te entienden socialistas, gente de izquierda que tendría que estar un poquitín más, nada. No entienden nada, ni el sentido de justicia. Muy bien, cada uno tenga su idea, ¿no? Pero me parece que lo que hay es mucha idea dirigida desde el partido, desde la teología. Porque al fin y al cabo lo que se está diciendo aquí no es nada sectario, aunque suene si no se entiende, ¿no? Eso de la iglesia verdadera, la iglesia por eso, pero lo que se está diciendo aquí no es nada sectario, al contrario. Tú ten la iglesia en tu casa y punto. Y claro. Esto es más fácil, yo a veces lo he pensado cuando voy trabajando y pienso, puñetas, que sería de fácil yo ser testigo de Jehová. ¿La condena? Sí. Me leo la Biblia, hago un cursillo, voy con mi compañero al lado, ya no tengo problemas porque todo, no tengo que pensar nada ni cavilar. Cada semana la atalaya, el despertar, la vi el cursillo bíblico, me lo da todo. Y yo me esfuerzo, eso sí, en ser buena persona, para como me dicen la atalaya. Y qué fácil, ostras. Y te sientes apoyado por la Weisstober, que sabes que seremos los que después quedaremos en la tierra. Joder. Pero así como voy yo por libre, que tengo mis luchas conmigo, con esto y con el otro, y con hablando y discutiendo con los amigos mismos, ¿sabes? Es que es difícil. Ni te entienden, ni te entiende con quien hablan, ni. Así es más difícil. Es fácil, sería fácil ser miembro de una religión. La gente no le basta. No se lo entiendo. No le basta creer que es así de sencillo, que no lo entienden. Es tan sencillo que no lo entienden. En la iglesia, pues no, en mi casa y punto. No les basta comprender esto. Ahí se quedan así, ¿cómo? No. Lo que me pasó a mí, que vinieron mis tíos a comer, en realidad. Y pues, eso fue hace 2 años. Y que si una cosa es la otra y tú eres un hereje porque no estás en la religión católica, que como me di de baja y nada, dice, porque en la secta que estás metido, yo, ¿qué secta? Vosotros ahora mismo estáis en una secta. Dice, ¿cómo no? Nosotros estamos en nuestra iglesia y tal. Pasa que tú estás en la iglesia de no sé qué, de los pobres y tal. No, y vosotros también, estáis en mi casa. Aquí es la secta que vosotros veis, con mi familia. ¿Qué clase de secta es esta tan destructiva? Estar en mi casa, lo veis destructivo. Y me quedan así como no queriendo entender nada. Pues ya vos arreglaréis. No les bastaba entender aquello tan sencillo. Vamos, siempre la lucha que puedan tener siempre es el egoísmo. Porque entenderse porque ya que no eres porque no eres como ellos, ya está, ya no eres bueno, ya no estás salvado, bueno, lo que sea, etcétera, sus conceptos tendrán, pero bueno, vaya ellos. Pero decirles a una persona algo tan sencillo es implicarles a que ellos se vean lo complicado que se han hecho la vida, ¿no? Bueno, eso es su problema. Y eso, claro, es vergonzoso, eso es, en fin, insultante para ellos y tal. Insultante, en una palabra, se tienen que remodelar todo, ¿no? Y, claro, y esto es lo que les duele, ¿no? Ese es el egoísmo de... Yo he subido hasta un grado y ¿cómo voy a bajar? ¿Cómo voy a bajar ahora? Hombre, los más sinceros te dicen, te pueden llegar a decir lo que dijo Mezquida, ¿no? ¿Y dónde voy a ir yo ahora? Los más sinceros. Sí. Los más cabritos te dicen, ¿dónde vas tú? Diciéndome esto, ¿no? Tú déjame tranquilo, te mando un libro, o te mando una felicitación, o te mando lo que sea, como el obispo, y en fin, y déjame tranquilo, es una manera de decir. Sí, pero los más cabritos son los que toda la vida han hecho el cabrón, o sea, romper a los demás. Ahora, yo pienso una cosa, en el momento en que... en el momento, eso es como algunas veces cuando hemos comentado la cosa graciosa esa de que... Bueno, yo tengo un amigo que conoce a un amigo que trabaja junto con el cocinero que está trabajando al lado del metre del rey, ¿no? Y eso quiere decir de que mientras que tengan poder, sabes que fácil se lo torean todo, ¿no? Pero el momento en que no tengan poder, ¿qué van a defender? Es como el militar. Mientras que tenga un mando, es normal, la patria y la patria y la patria, pero en el momento en que no tiene mando, ¿qué va a defender luego? ¿Va a empezar a justificar todo el montaje militar y el cura todo el montaje religioso cuando tiene que trabajar para comer? No, y eso es lo que he dicho yo antes, que es para preguntárselo a todos los sacerdotes, ¿no? Vosotros decís que Jesús es Dios, entonces él, cuando estaba vivo, tenía más que a Cristo y a sus amigos, los apóstoles, lo que sea, ¿no? Y eso que es Dios. Entonces vosotros, sin ser dioses, ¿qué tenéis? Ejércitos, guardaespaldas y todo eso, ¿para qué? Si él no tenía nada de eso. Lo único que quería y tenía era paz. Hay un Nuevo Testamento, ¿no? Siempre vamos a ver. Sí. Sí. Mientras tanto, vas buscando en Mateo, ¿eh? Vas abriendo poco a poco porque estas páginas se escapan. ¿Cuál, Mateo? Poco a poco vas girando y está anotado que dice aprende de mí. Ya verás. Está la parte ahí. No, habla mientras busca esta. Pero os habéis fijado con este mensaje, yo lo que digo de tanta cosa de los sacerdotes judíos, o sea, de Israel, los rabinos, la palabra Dios, y después lo hacen bajar para que dirija nada menos esta cortina un poco más así, más allá, y esta pared, y esta colonia. Dios ha dicho de la forma que tenemos que poner las cortinas. O sea, que cuando les conviene, ni siquiera nombrarlo porque es tan grande. Sí, pero si lo hacemos tan grande, no, ahora más pequeño. ¿Por qué? Porque así más pequeño podremos pedir a los tontos que nos siguen. Necesitamos cortinas, madera buena, tela buena, oro, plata, porque Dios ha dicho. ¿No lo han encontrado? ¿Eh? ¿Este escrito tuyo o es subrayado? No, mío, de los... No, si no lo encuentres porque está hecho... ¿Qué capítulo tienes ahora? 26. Parece que es más al principio. Vale. No será el 1, ¿no? ¿Mm? Ni el 1 ni el 2. No, mira, por favor. Thank you. después los 5 o 6. Nada más los 5 o 6. No sabéis. Aquí está lo de gratis. Jesús de Villarino. Bien, es igual si no sabe. No existe, ¿no? O vas girando, yo a lo mejor no es Mateo, pero vamos. Es aquello de cuando Jesús dice, aprended de mí, pero y añade que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que según los diccionarios, manso es pobre. Aprended de mí, dejando estas palabras, solamente esto, aprended de mí, dejando esto de manso y tal y cual. Esto muchas veces ya lo hemos dicho. Y hay un mensaje que resalto esto. Si Jesús de Nazaret ha dicho aprended de mí, y católicos y protestantes, dejemos ahora el judaísmo y las otras religiones, se fundan en Jesús de Nazaret para autotitularse cristianos, el hombre, la mujer, católico, protestante, rico, pobre, sea el que sea, con muchos estudios, sea el papa en persona o analfabeto, en fin, si se autotitula cristiano, tiene la obligación de seguir a Jesús de Nazaret, a Cristo, aprender de mí. Entonces, si hay que aprender de Jesús, ¿qué pasa allí? Jesús de Nazaret trabajaba de carpintero. Por lo tanto, era un obrero que se ganaba la vida trabajando. No era sacerdote a sueldo. No había estudiado en seminarios. ¿Qué pasa? No era un empresario. No era un comerciante. No era un industrial. No era un militar. No era cardenal, ni obispo, ni papa. No era duque, ni conde, ni marqués. No era un rey humano. No se autotitulaba su majestad el rey. Era simplemente un ser humano que trabajaba para vivir, para comer, y predicaba al Cristo, al Espíritu de Dios que estaba en sí mismo, en él. Y que está en todo ser humano a través de la historia humana, que lo busca de verdad en uno mismo. Cristo, el Espíritu de Dios, que después lo llamen Buda o Alá, es lo de menos. El Espíritu de Dios, cuando está en el ser humano, entiende muy bien las palabras de Jesús. Aprende de mí, claro. Incluso tengo un mensaje hecho de esto también. Que el alumno nunca puede ser más que profesor. Y si cogemos al cardenal, al obispo católico de aquí, al profesor de teología, al teólogo, y le decimos, si tú eres más que Jesús el obrero, el carpintero, y te autotitulas cristiano, ahora, si este ser humano con tanto estudio y riqueza y títulos nos dice, yo no soy cristiano, yo soy un ser humano o medio humano que voy a la mía, a engañar al pueblo, a la gente, al prójimo, y a vivir yo. Así sí. Pero no te presentes como cristiano. Porque resulta que después es o te presentas más como aquella testiga de Jehová, de aquellas dos mujeres, y una me dice, es que yo tengo una tienda y tengo dependientes, y como y le reparten los beneficios. Esto no lo dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Acaso la Biblia no te dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que tú eres más que Jesús de Nazaret. Porque Jesús no tenía negocios. Vivía de su trabajo. Y tú te enriqueces a costa del trabajo de estas dependientes que tienes. ¿Cómo se puso aquella mujer? Y se paseó dos veces por aquí, yo sentado allí donde está Magdalena, y se va a la cocina y dice a Magdalena, su marido está muy nervioso, muy nervioso. Y yo no me movía de sentado ahí. Y la otra, que se ve que no tenía negocios, mira y dice, es que sabes qué pasa, Caetano, no tenemos que irnos ahora a una reunión, pero la veías más sencilla, más normal. ¿Por qué? Cada vez que he tocado el punto básico a sacerdotes, a pastores, a hombres o mujeres sin títulos de seminario, pero gente que se autotitula cristiana con sus negocios, y yo he pegado fuerte, ¿qué pasa? Que se han escapado. No sé hasta dónde llegará esto, José, de estos señores, pero de dos historiadores solamente viene uno. Y cada viernes, hace dos viernes que hay pegas y allá ellos, ya está bien. Pero lo cierto es que no se puede servir a Dios y al dinero. Y que yo nunca en toda mi vida me he vendido a nadie. Si ellos ven venir la tempestad y no les va bien escribir un libro tan fuerte con lo que yo digo a través de mi vida, allá ellos. El problema es suyo, allá ellos. Madre, eso fue igual, ya está. Me explico. El obispo, no el... ¿Qué se dio esto de la catedral? Canónigo. El canónigo. De Málaga, en una carta me decía, caramba, vosotros, ¿cómo estáis de...? Y continuamente alardeando de estos títulos de iglesia pobre y por aquí y por allá. No, le dije yo en una carta. Esto también lo he dicho muchas veces. No. No, no son títulos que de para alardear, sino que simplemente somos obreros, somos trabajadores. El yesero, el albañil, el enterrador, el carpintero, en fin, somos esto, y punto. Sin embargo, vosotros, la Iglesia Católica, ¿qué tiene? Y si rectores, y vicarios, y obispos, y si cardenales, y si papa, y si duques, y si condes, y si pum, y si pam, y yo le llené toda una cuartilla de estas de títulos de vosotros, del sistema capitalista de la iglesia de los ricos. Ya no me ha contestado más. ¡Pum! La gran callada. ¿Os dais cuenta? Pero da pena y es triste ver que después hay sacerdotes, sacerdotes, ahora este cardenal mismo, que hemos visto esto por la tele, se dará este programa mañana y habrá el pro y el contra, como siempre nos pasa. El papa sí, el papa no. Y si la encíclica tal o cual, y si el aborto sí, el aborto no, y toda esa cosa. Y tanto si se cree en Dios, o si se cree en la Iglesia Católica, como si no se cree, los medios de comunicación al servicio del capitalismo. El papa dice, el cardenal dice, el obispo dice, el profesor tal dice, don fulano tal dice, el escritor tal dice, y siempre defiéndanse ellos mismos ahí, ¿no? Se defiende su postura, sus títulos, sus cosas, tanto si están a favor como si están en contra. ¡A caramba! Cuando uno de nosotros, yo mismo, En una carta que envié al cardenal de Madrid, a Llanes, a causa de que él había escrito sobre esto de la corrupción de España y qué sé yo, y yo le dije en una carta, pues, sí, esto es lo que habéis sembrado en España a través de tantos siglos. Yo no voy a culpar a nadie, ni quién soy yo para juzgar, pero no, lo que se siembra se recoge. Y mira, si estoy en el sentido sencillo de la cosa, que yo no trato de juzgarte ni a ti ni a nadie, amigo Llanes este, que es yo, Elías, por ejemplo. Además, con muchos saludos y mi bendición apostólica. Claro, seguro que leería que bendición apostólica. Esto a mí me contenta ver aquella reacción de aquel tipo. Pero lo que me entristece, y esto tiene que entristecernos a todos, porque yo creo que entre nosotros, si hay marqueses o condes, lo lleváis muy escondido, pero yo creo que entre nosotros sí que me pegó bastante fuerte cuando yo dije, y he dicho, mira aquí la copia con mi bendición apostólica. La risa del obrero, del pobre como yo, aquí, en esta casa. Esto es triste. Ay, maestro, cuánta verdad decís. Y es que en general, la mota del ojo, se mira la mota del otro, la viga que está en uno no. ¿Por qué he hecho aquella foto, que tengo que dar gracias también a los que la han hecho, a las otras más grandes y a color y sin color y todo esto, como, bueno, los que han hecho, Jaime y vosotros, en fin, el David, la Kipá, la cruz, que esto ha sido muy fuerte para los judíos, la cruz, y para los católicos y protestantes, eso del judaísmo. Pero yo he querido, como se dice, matar dos pájaros, un tiro. Es decir, demostrar que los símbolos, ¿qué daño hacen? Es la mente de la gente que hace daño. Los símbolos, ¿qué tiene que ver si es un símbolo judío con un símbolo cristiano, católico, protestante? Pero ¿lo habéis visto vosotros con los mismos ojos o el mismo ojo espiritual que yo he visto esto de estas fotos? Ahí está la cosa. Porque si por dentro hay, ay, este Cayetano, ahora se presenta allí, que parece un papa o un cura, me han dicho a veces, ay, pareces un sacerdote, pareces un obispo. A través de la historia humana hay que ver los esclavos que somos los pobres en el mundo, que nos dejamos ahí. Tomé esta mañana, que ya dice, a lo mejor no podré venir, en una reunión de estudio allí, y me decía, es que la sociedad está hecha toda adentro de ahí, como los cerdos se revolcan. Y he dicho, mira, y aquí tienes el caso de Jesús, cuando dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Qué perlas? Lo decía a los pobres. ¿Qué perlas? La perla espiritual. porque tendría que ser al revés, es decir, al obispo, al sacerdote, al testigo de Jehová que viene a vuestra casa, que os cruce en vuestro camino. ¡Ah! ¿Te pareces a Cayetano que predica? Pero no, tú no predicas así como tienes que ser, ¿eh? ¿Por qué no lo decís así? Cuando Jaime dijo a aquel testigo en el taxi, ¿cómo? El testigo ahí asombrado. Sí, sí. La iglesia, aquí, dentro del taxi. ¿Os dais cuenta? ¡Claro que sí! La iglesia de Dios, la religión de Dios dentro del taxi. ¡Claro que sí! ¿Qué clase de Dios predican estos tipos? Y la misma Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, está muy claro también. Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. ¿Y qué ha dicho el Vaticano y el protestantismo? Todas las sectas del protestantismo, ¿qué han dicho sobre esto? ¡Ah, este Dios, allá tú, no nos quites el negocio! Haremos grandes catedrales, grandes iglesias, las adornaremos y... Y sin embargo, el judaísmo mismo, que tiene en la Torá, en el llamado Antiguo Testamento, esto de que Dios no habita, después hacen decir a la Biblia misma, ha dicho Dios que las cortinas y esto tiene que ser así, ya sabe el templo. ¿Qué es todo esto? Muy sencillo. Yo he visto muchas casas de católicos y protestantes, pero en general de católicos. Protestantes ojean un poco más la Biblia, la ojean y la leen según sus directivos. Pero no saben ver aquello. Y esta gente católica con la Biblia en su casa de adorno ha leído esto y esto. No, mira, se asombran. Es que todo está en la Biblia, ¿no? Todo está en ti, en tu corazón, está aquí. Aquel teólogo que me presentó José, de Jerez, la frontera. La cosa está clara. Cuando el hombre, el rico, va a Jesús, quiero seguirte, bien. Y leemos ahí... esto ya lo he repetido varias veces, que Jesús le dice, sabes, los mandamientos, cumplen la ley, sí, yo desde joven he cumplido los mandamientos, bien, pues ahora vas y da lo que tienes a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y yo le dije al teólogo, ¿no te das cuenta que esto es una barbaridad? ¿Cómo? Sí. Va el rico y le dice a Jesús de Nazaret, sí, yo he cumplido la ley desde mi juventud. ¿Cómo? Has cumplido la ley desde tu juventud. ¡Y te has hecho rico! ¿Qué quieres, reírte de mí? ¿Burlarte de mí? En palabras actuales diríamos, ¿qué quieres, tomarme el pelo? ¿Cómo puedes hacerte rico si no es a costa del prójimo, del trabajo del prójimo? Porque el que trabaja no se hace rico. ¡Nunca! ¿Ya ves? Ahora se discute si la pensión sí, si la pensión no. Y siempre los pensionistas en España tenemos que estar ahí, sobre la cuerda que se dice floja. ¿Qué será, qué no será? ¿Qué es esto? Y se gastan millones y millones en armas, y en tonterías y en puterías de los gobiernos y las religiones. Y los cleros de todas las religiones se callan, hasta los testigos de Jehová se callan de todo esto, y van de casa en casa a predicar tonterías. ¿Y estas verdades qué? ¿Os dais cuenta? Porque trabajando nadie puede hacerse rico a costa del trabajo de los demás, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo, ¡ala, venga, devuelve todo lo que ha robado. Y después, si quieres seguirme, toma tu cruz, sígueme. ¿Eh? El pastor, ¿cómo se puso? ¿Caetano? ¿Y dónde has estudiado esto? ¿En qué libro? ¿En qué? ¿Veis? La eterna historia. ¿Os dais cuenta? ¿Quién soy yo? Un obrero. ¿Cómo quién soy yo? ¿Quién sois vosotros? Hijos de Dios todos, que nos ha dado un cerebro para pensar. Y yo le dije, esto no está en libros. Está aquí. ¿Y aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? Este es el caso que a veces os he contado también. Aquí el maestro de obras que estaba hablando con un sacerdote católico. Sí, pero hay un señor que dice esto y esto y esto. Le decía el maestro de obras al sacerdote. Así sí, no tiene razón, es así. Y esto y esto. Sí, pero es que este señor también dice esto y esto y... Sí, es así, es así. Esto cura el sacerdote. Y al cabo de un rato dice, pero... ¿Quién es este señor? ¿Cómo quién es? Cayetano, el yesero, que vive en las viviendas. Esto me lo contó el empresario mismo. Y el cura dice, ¡ah, Cayetano, el yesero, ya lo conozco! ¿Pero qué sabe este hombre? La eterna historia. ¿Qué sabe este hombre? Y el empresario ya no se quedó corto, pero, Y dice, ¿cómo? Si hace un buen rato que usted me alaba a este señor y ahora que sabe que es Caetano, ya. Caen en la tontería. ¿Os dais cuenta? Y la cosa está clara. Hay que, así como ellos se defienden, lo que ha dicho Tony, referente a esto de la pesca y en el Canadá y tal. Bueno, y a través de la historia humana y últimamente con la guerra civil de España y la explotación, millones de parados y toda esta cosa, tiene que darnos la idea clara que teniendo al Cristo, el Espíritu, tendremos la luz. Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Entonces, cuando yo os he dicho a veces también aprended de mí, es por la sencilla razón de que en mi vida, pues, casarme, procurar no traer muchos hijos al mundo, solamente una hija, Lucía. No votar a nadie, lo único que me cogió, que no había salida, porque si no tenía que morir, fue cuando me llevaron a la península, pero yo confiaba que con este la cosa no iba a marchar bien, con este operado. Claro, y cuando fui allí me devolvieron otra vez a Mallorca. Pero de haberme negado en aquel momento, me habrían pegado dos tiros ya en Palma mismo antes de embarcar. Pero cuando se puede, hay que hacerse objeto de conciencia, claro. Siempre en el sentido sencillo de la cosa, cuidado. Y cuando viene una criatura que no esperábamos, y hay tiempo, hay que abortar, pero no abortar cuando ya la criatura está casi hecha o formada. Y entonces ahora nos dirían, ya está, ya tenemos ahí los dogmas, el fanatismo de la iglesia pobre. No. Es simplemente pensar con esta. Aquella madre, 3, 4, 5 hijos, ¿no? ¿Y después qué? Los asesinos de turno que dominan el mundo, el capitalismo, el militarismo, el clero, esta trinidad diabólica, cogerá a tus hijos, ¿no? Y después de explotarlos con el trabajo, se los llevará a la quinta puñeta, para que mueran para sus beneficios. después irán a la madre, como la canción de Francesa, eran cinco, como se decía la, no sé, esta canción, ¿os suena esta? En tiempos de Franco fue bastante, bueno, fue prohibida, eran cinco hijos, cinco medallas, que le premió la patria a la madre, cinco medallas, yo te he dado cinco hijos, para que tú te forres. ¡Ladrones, asesinos, pillos! Es mejor abortar antes que llegar a esto. La cosa está clara. La cosa está clara. Pero, ¿hacerlo porque lo dice Caetano o lo dice Miguel o Luis? Nada, nada. No. Hacerlo cuando hay luz. Porque cuando hay luz se ven las cosas claras. Ahí está la cosa. Se habla, pues estos días, que era anteayer, esto de la tele, de las sectas destructivas. Y meten ahí cuatro sectas, incluidos los testigos de Jehová. ¿Y las grandes sectas qué? Esta secta, la gran secta del Vaticano, ya a través de su historia, ha matado a millones de seres humanos y explotado. Sin contar la porquería sexual, la prostitución que ha manejado en los conventos y la inquisición. Esto no es una secta destructiva. Y ahora, en un plan sencillo, sencillo que va, diremos, a lo malo, a lo negativo, ahora la Lucía dice que la Estel ya le cuenta que hay en la escuela niños y niñas, que son chicos y chicas, que si el infierno y si el cielo, ¿y esto qué es? Que ya los padres le meten aquello y el cura mete esto a estos niños que van, no a allí a la escuela, sino a la parroquia, y meten a aquellos niños, ¡pum!, a la escuela, como aquel que dice, tiraremos la piedra, esconderemos la mano, y claro, y como yo los pequeños, son inocentes y ayuda, Esther, no, si no eres chica y que como nosotros irás al infierno porque ¿qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? Y después las sectas destructivas. La semana que viene es la Semana Santa, que dicen. Ahora han aportado un poco la cosa, pero hace años, ¿qué? Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, fiesta, y a callar todo el mundo. Porque jueves santo, todo el día, viernes santo, el sábado de gloria, el domingo de Pascua y la segunda fiesta de Pascua. Todo esto dado ahí por el Vaticano. ¡Y a callar! Ahora también, ¿eh? Ya, ahora solamente han quitado, me parece, que el jueves puedes trabajar por la mañana. No, no. ¿O no? Tampoco. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El sábado laborable. Ah, bueno. El sábado es laborable, sí. Ah, claro. Menos mal. Claro, ya hablo. ¿Qué no, jueves? Que fiesta. Sí, el plato de lentejas. ¿Os dais cuenta? No, estaría bien. O sea, a mí, yo creo, bueno, yo no sé, pero en mi caso, a mí me vienen bien estas fiestas. Claro, no. Pero lo que pasa es que podrían ser, no, como descanso de tanta puteada que te meten cada día, ¿no? Tantas prisas y tanta, un pequeño descanso, unas vacaciones. Claro que sí, ¿por qué no? La santa y la religiosa es aparte. No, claro. En este caso se ve claramente que es el gobierno este socialista, laico, etcétera, que se vende por un plato de lentejas. Porque de ser como toca diría, bueno, jueves, viernes, pues nosotros la fiesta que queráis, pero aquí el día del obrero y esto y lo otro y nada más. Pero se dejan llevar. En España mismo, que se dice que el gobierno no tiene confesión oficial, religión oficial, es a confesional. Entonces, el calendario, ¿por qué? Tiene que ser, supongamos, día 25 de julio. Santiago, San Jaime, fiesta, y el testigo de Jehová, y el evangélico, y el judío, y el mahometano, y el adventista, que cumple los sábados también. Todos estos tienen que callarse y doblegarse ante la secta grande. Y esto porque no lo dice la prensa, la radio, la televisión, este señor que escribe cosas de Barcelona, Rodríguez. ¿Por qué se callan todo eso? No está tan ahí, tan claro. Y discute el sexo de los ángeles del Vaticano. En el último libro. El sexo del Vaticano. Era. Cuando hay luz, y esto lo hemos dicho tantas veces, se ven las cosas claras. Ya está. Cuando yo trabajaba en la última empresa esta de literas, que había el catalanet, un yesero, un poco más joven que yo en aquel momento ahí, y tenía ya siete bocas. Y me decía, hombre, Cayetano, yo tengo siete. Y con ellos dos, el marido y la esposa, ya me llegaste. Nueve bocas para llenar, nueve estómagos y los zapatos y la ropa. Y tenía que trabajar a veces horas y horas. Claro. Y yo me iba a las seis y aquel y otros quedaban trabajando. Y muchas veces no bastaba en mi casa para comer. Y Magdalena iba a alguna casa a limpiar, pero para comer. No para acaparar dinero, ¿eh? Porque resulta que el catalán, supongamos, tenía que trabajar para dos bocas. Pero había otros que trabajaban para comprarse cosas. No era lo mismo. Pero no se trata de juzgar, se trata de analizarnos a nosotros mismos. Tener las ideas claras. Ser o no ser. Ahí está la cosa. Caramba. Y esto se ha dicho tantas veces a través de la historia humana, como aquel que dice. Claro que después se fundan este filósofo, ¿quién es este que dijo esto? Ser o no ser. Pero es una verdad, sí. Que en mallorquín decimos si al que son. Ser o no ser. Te vas con las tuyas, que al final no son las tuyas, sino las de otros. Porque hace años que yo ya predicaba estas cosas en la calle de San Miguel y decía, porque ahora les voy a decir, no sé si a veces lo he dicho aquí, pero va bien ahora repetirlo. Supongamos cualquiera de vosotros, diremos a Tony, ¿eres tú egoísmo? No. ¿Eres malo? No. A la maldad. ¿Eres el vicio? No. Y hay tantas cosas que se pueden preguntar. ¿Eres tú esto? ¿Eres tú el robo, el asesinato? No. Entonces, si tú no eres nada de todo esto, ¿por qué lo empleas? ¿Me entendéis? ¡Nadie es el egoísmo! Porque el egoísmo está en todos. Si no eres el egoísmo, ¿por qué empleas algo que no es tuyo, que es el egoísmo? ¿Os dais cuenta? El egoísmo nos viene de fuera. La maldad, ansias de tener esto y lo otro, y este poder político o religioso, el vicio, la droga de toda clase, en fin, porque hay tantas clases de droga, el fútbol mismo. Si tú no eres todo esto porque te dejas guiar por aquello, dominar por aquello, mándalo a paseo y sé tú mismo. Y no se trata de, allí, mire, porque esto es el demonio, Satanás. Estas son las religiones, se lo dicen. No, no. Egoísmo está ahí. Venga, apártate, no me estropees la vida. Ya está, archivarlo. En una ocasión, un obrero trabajando, me he dejado de fumar. Bien, había dejado de fumar. Y me recuerdo que una vez, por la calle, que habíamos terminado el trabajo, cuidado, Caetano, sí, allí abajo hay un estanco, pasaremos por otra calle, ya estamos guiados. No es así. Si has dejado de fumar, tienes que pasar por la calle, entrar en el estanco y comprarte un sello, cuando no. Ya está. Pero sí, hay esto, hay lo otro. Esto es la enseñanza de las religiones. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué es esto? Bien, que veo que este avanza y veo que vosotros no avanzamos. El martes el miércoles. Se casaron Jaime y la Lucía, ¿cuándo? ¿Cuándo era el 4? Martes. Y hizo 9 años que se casaron. Después, esto era el martes. El miércoles, Magdalena y yo hicimos también los 9 años, o sea, 45. Pero 4 y 5 son 9. Vaya. Por ahora sí. Faltan 5 para los de oro, ¿no? Y ahora, la semana que viene, el miércoles santo, no para ir para que será muy santo. ¿Y qué coste? Día 12. A las 7 de la tarde aterricé yo en Inca. Ya lo sabéis, más o menos a las 7 de la tarde aquí, el que quiera aterrizar ya lo sabe. Siempre habrá algo para comer o beber, o por lo menos agua fresca. Ya está para el 75 pisos. Y haré los 2-7. Y la Esther, el mes de junio, hará un 7 solo. La red más pequeña no puede hacer tantos 7. ¿Me explico? Y el Pietre es el mes que me en casa, padre. Dos años. Bueno, para el día 14 la reunión en casa. Sí, pues, porque esto no se hace aquí, esto se hace en su casa. Ya. El viernes santo, día de la pasión esa, la reunión es en casa, ¿eh? Estamos. Iremos a rezar la novena esta, o yo qué sé. Y si vosotras, las mujeres, aún hay mujeres, sí, hay mujeres. Todavía sí. No se han extinguido, sí. No, déjala que hace. Como van el atrofio, ¿eh? Como se van atrofiando día a día. Que si tal, como no se oyen, pues se van atrofiando. No habléis todas juntas, ¿eh? Porque yo ya digo a veces a María. No, que no hable, porque cuando hablan se tropieza la asunto. Han venido esta mañana, le decía a veces, o le he dicho a María, esta mañana o esta tarde, o ayer vinieron aquí 30 mujeres. La primera vez que yo lo dije a Tomé, ¿cómo se puso Tomé? Sí, eran tres mujeres. Pero si cada mujer vale por 10, son 30. Gallinero. ¿Eh? Un gallinero. Ah, llamas, se puede hacer un gallinero con tres mujeres. ¿Cómo estás tú, Pelín? Yo como gallo. Sí, ya que sé. Ay, sus dones. Y llamas que... Menos mal que en la última cena solamente se lo dio a Jesús de hombres. Eso no es bueno. Tú nos estás haciendo hombres buenos. Sí, bueno. Y las mujeres, luego ya no tendrán que hablar. Y tú si no has de firmar, no firmes. Sí, si seguimos siendo hombres malos, las mujeres podrán siempre cotillear y hablar mal de vosotros. Ay, sí, no. Siempre hay un secretario que firma. Porque si el ministro no sabe escribir. Siempre tiene que tener secretario. Pues claro, como esos puestos siempre todos se hacen a dedo. El otro día en el programa esta de las sectas, que con un especial informe semanal. Pero el martes o el miércoles, no me acuerdo. ¿Qué decía Cayetano? Ponía que bueno, una de los grupos que suele caer más en las sectas son las amas de casa. Porque decía que bueno. ¿Por qué, pero? No sé exactamente. Bueno, decía que. No decía el porqué, decía que. Porque hay amas de casa y amas de casa. Yo decía porque. Que no tiene nada que hacer. Y tienen que entretenerse. Pero hay amas de casa. Que trabajan mucho en la casa, ¿eh? En otras casas de amas de casa. Ahí. Y bueno, a Patricia, bueno, se le... No por esto, sino por el programa en sí. Dice, yo no puedo aguantar esto. Yo es que me pongo nerviosa de estos programas. Porque, dice, no entiendo cómo la gente puede ser tan tonta en caer en estas cosas, ¿no? Y bueno, y más que nada lo decía por lo de las amas de casa, que las ponía, bueno, verdes, ¿no? Como tontas que se pueden dirigir, bueno, que las dirigen por donde ellos quieren.